Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Estamos en directo. Comenzamos en la radio, en internet, una nueva edición de Valor Salud con personas y empresas del mundo de la salud, opiniones, reflexiones de nuestros expertos, diversos en su procedencia, pero van a escuchar a los mejores. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están? La preocupación por la propagación del coronavirus en España rebasa ya nuestras fronteras. A esta hora de la mañana, a las 10 y 5, las 9 y 5 en las Islas Canarias, tanto la Comisión Europea como el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades ha pedido hace unas horas una actuación inmediata para que el impacto de la pandemia no llegue a los niveles trágicos de la pasada primavera. Esta institución, este Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, en concreto, avisa en un informe de que los datos de España y otros 6 países apuntan a un próximo aumento de la mortalidad por COVID-19. Eso se ha oído también en la Unión Europea con Estela Kyriakides. La escuchan, es a la comisaria de salud de la Unión Europea. Estamos en un momento decisivo. Hoy estamos aquí para pedir a todos que actúen con decisión también. Podría ser nuestra última oportunidad para evitar que se repita la primavera pasada. Y esta alerta ha coincidido también, lo han escuchado, con el reconocimiento, en palabras del ministro Illa, de que Madrid, hoy a las 12, se conocerán más restricciones, más novedades. Es la gran preocupación de todos a esta hora de la mañana. La Comunidad de Madrid, se enfrenta, lo ha dicho el ministro, a semanas duras. Sí, que no quiero dejar de decirles que vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma. Y en este contexto nosotros vamos a formular nuestras recomendaciones. Como digo, vamos a conocer más detalles a eso de las 12 del mediodía, donde se esperan informaciones, iba a decir como agua de mayo, bueno, se esperan fundamentalmente más restricciones y novedades y preocupaciones también para las próximas semanas ante la Comunidad de Madrid. Y Barcelona también, según Quintorra, vuelve a estar en una situación preocupante. En este momento reunimos, digamos, toda la información sobre el coronavirus que le vamos a dar en unos instantes, la última hora de ese coronavirus, que vamos a ofrecer detalles también por todas las comunidades autónomas si se quedan con nosotros. Como digo, a las 12 podríamos conocer nuevas restricciones en la Comunidad de Madrid, que se sumarían ya a las 37 zonas afectadas. No vamos a especular ahora con alguna zona, vamos a escuchar a las 12, ayer no lo quiso hacer la Secretaría de Estado. Vamos a ver qué zonas pueden ser y qué otras medidas puede tomar la Comunidad de Madrid. Enseguida vamos a repasar toda esa última hora. Por cierto, con un alto y claro gracias a todas las personas y empresas que apoyaron esta semana en esta casa nuestro especial COVID-19, un antes y un después en el sistema sanitario español, más de 6 horas de radio con todos los protagonistas, temas, contenidos, actualidad de este COVID-19 que, bueno, vamos a dedicar, después de repasar la actualidad, a resumir los mejores momentos. Pero insisto, con agradecimiento a eLerna Online, a Rivera Salud, a Vitas, a Viamed, a Laboratorios Echevarne, a HLA Grupo Hospitalario, a Cofares, a Recoleta Red Hospitalaria, a Hospitales San Roque, a La Cuna, a la Clínica Universidad de Navarra y, por supuesto, a el IDIS y a la sanidad privada en España, a la patronal, a ASPE, la colaboración en este programa. Con Tatiana Mázquez, con todo el equipo de producción, con Félix Franco, comenzamos. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Por cierto, que todos esos contenidos los van a tener, los tienen ya en www.capitalradio.es, los contenidos del especial Valor Salud, con crónicas, con testimonios para escuchar, aunque hoy vamos a, insisto, escuchar algunos de ellos. Vamos a echarle un repaso a la actualidad. Tatiana Márquez, muy buenos días. Muy buenos días, Fran. A esta hora estamos muy pendientes, a las 12 del mediodía, dentro aproximadamente de un par de horas, de nuevas noticias, ¿no?, que nos puedan comunicar desde la Comunidad de Madrid. Eso si no nos lo vuelven a retrasar, esperemos que no. Comenzamos con la actualidad. Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en España revelan que nuestro país suma 10.653 positivos más respecto al día de ayer y de este modo supera la barrera de los 700.000. Así, un total de 704.209 personas se han contagiado desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Por territorios, la Comunidad de Madrid vuelve a ser la región que más positivos anota, con un total de 1.907 afectados, con diagnóstico en el día previo. En total, 210.768 personas infectadas. Le sigue, aunque a una considerable distancia, el País Vasco, con 42.047 en total, en el día de ayer 481, y Navarra, con 337 en el día de ayer, y un acumulado de 16.234. Respecto al número de muertes, el Ministerio ha notificado este jueves 84 fallecidos por COVID más, 500 con fecha de defunción en los últimos 7 días. Estas cifras suponen que en un total de 31.118 personas hayan perdido la vida en España a causa de esta enfermedad. Y hablamos del nivel también de ocupación hospitalaria que crece en nuestro país. España suma un total de 146.477 personas que han requerido hospitalización desde el inicio de la pandemia, de los cuales 2.404 han ingresado durante la última semana. Actualmente, del total anterior, 11.041 están hospitalizadas, de las cuales 3.968 se encuentran en Madrid, 1.254 en Cataluña y 1.146 en Andalucía. Ello implica que el 9,5% de las camas se encuentran ocupadas. Y vamos a conocer también alguna situación del COVID a nivel internacional. ¿Cómo está España? Pues España, como decíamos, ya supera los 700.000, en concreto 704.209, y hasta el día de hoy se han notificado al menos a nivel internacional 5.006.964 casos confirmados a nivel europeo. Los países que más casos concentran son Rusia, que tiene más de 1.122.000 casos, junto a Francia, que tiene 481.140. Según la OMS, a nivel global, en el último cierre de datos se han notificado al menos 31.425.029 casos y 967.164 fallecidos, siendo Estados Unidos el que peor está. Por cierto, que se ha hablado durante toda esta semana en distintos medios de comunicación, lo hemos podido seguir, aquí lo tratamos en profundidad, lo van a escuchar luego y lo tienen a disposición en www.capitalradio.es. Bueno, la escasez de profesionales en los centros sanitarios, sobre todo se está hablando cuando se incrementa la actividad de enfermos. España necesita contratar, ojo al dato, 154.000 enfermeras para hacer frente al COVID-19, según el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, quien cifra en esta cantidad el número de profesionales que el Estado necesita aunar a sus plantillas para que el sistema sanitario no se colapse y, a su vez, se pueda seguir prestando servicio a todos los ciudadanos. En un contexto en el que las enfermeras van a liderar actuaciones como la campaña de vacunación o el rastreo de casos, el presidente del Consejo General de Enfermería contextualiza que España necesita contratar 125.000 enfermeros más para igualar su ratio a la población media de la Unión Europea y que se precisan 29.000 enfermeros más escolares en los centros educativos del país. Muchas gracias, Tatiana. Estamos a la espera, como digo, dentro de casi 2 horas de que la Comunidad de Madrid, si no se retrasa, nos dé datos de última hora sobre posibles restricciones más en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, el foco ahora mismo en toda España, donde crece esta pandemia, donde hay una gran preocupación, incluso a nivel internacional. Por cierto, ¿quiere colaborar con nosotros? ¿Quiere darnos información? ¿Quiere seguir el programa? ¿Cómo puede hacerlo? Pues puede contactar con nosotros en www.capitalradio.es, a través del email oyentes@capitalradio.es, o también a través de Twitter @capitalradio B o @valorsalud. Enseguida, no se vayan, que les mostramos los sonidos más destacados de nuestro especial de esta semana. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. con Francisco García Cabello. Y este martes 22, el martes pasado, tuvimos el programa especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el sistema sanitario español, de 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Desde los micrófonos de Capital Radio se pudo seguir toda esta jornada centrada en el sector salud en momentos clave. Bueno, hubo expertos, hubo empresas, hubo organizaciones referentes, hubo de todo, con todas las empresas que les acabo de comentar, promocionando también este programa. En las mesas desarrolladas a lo largo de todo el día se trataron asuntos de primera línea, la colaboración público-privada, el estado del Sistema Nacional de Salud, el papel de los profesionales ante el COVID-19, la experiencia del paciente a lo largo de la pandemia, la farmacia, el medicamento y la industria tecnológica ante los retos del COVID-19. Y en la primera mesa contamos con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. El político afirmaba también que la reunión del pasado lunes con el Gobierno plantea, se acuerda, ¿no?, la del presidente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, por primera vez en la Casa de Correos, planteaba decisiones técnicas y otras sociales que podrían extrapolarse también a otras comunidades autónomas. Nosotros monitorizaremos, dijo el consejero, las decisiones necesarias pensando en la salud de los ciudadanos. Son 37 zonas básicas de salud en Madrid, que tienen una incidencia mayor a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, que cuenta con restricciones de movilidad. Hoy, a partir de las 12, como digo, se podría ampliar esas zonas, distintas zonas en la Comunidad de Madrid, y algunas noticias más que nos pudieran dar desde la Consejería, desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Vamos a escuchar esas palabras de Enrique Ruiz Escudero en una charla que tuvo en exclusiva con Capital Radio. Ya se puso en marcha los dispositivos en esas 37 zonas básicas de salud donde detectamos que el índice acumulado a 14 días estaba por encima de 1.000 casos sobre 100.000 habitantes y con ese dato se tomaron esas decisiones que van orientados con una orden que recogimos, pues medidas principalmente reducidas que iban en el sentido de reducir la movilidad y la concentración de personas. Esa fue la decisión que tomamos. Había que buscar con este virus que a día de hoy no tenemos vacuna y no tenemos un tratamiento curativo específico, pues había que buscar medidas principalmente de marcar distancia y de cortar esa alta transmisibilidad en todas estas zonas, ¿no? Es una medida que ahora requiere más un control, sanitario siempre lo requiere, pero principalmente relacionado en materia de coordinación con las administraciones locales a todos los sentidos, ¿no? Los cuerpos de emergencias y de seguridad y estamos valorando, evaluando cómo se va comportando. Y los resultados de estas medidas que esperemos que sean positivos, pues los iremos detectando conforme vayan pasando los días. Nos están escuchando muchísimos hombres del sector de la salud y la sanidad, muchísimos ciudadanos esta mañana a través de redes sociales, nos van a escuchar en diferido en distintos sitios. Ayer la noticia era la visita del presidente del Gobierno a la Casa de Correos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con todos ustedes. Se han elaborado esos grupos de trabajo, pero ¿cómo le podemos explicar a los ciudadanos la efectividad de esos grupos de trabajo? ¿Cuál va a ser, consejero? Bien, se ha buscado que fruto de esa reunión, que en coordinación principalmente de las del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, establecer grupos de trabajo en tres ámbitos principales. Uno de más orientado lo que sería decisiones estrictamente técnicas desde el punto de vista de salud, con compartiendo información y estableciendo pues cuáles son las decisiones que se toman principalmente desde el punto de salud pública, puesto que toda la competencia asistencial lo tiene la Comunidad de Madrid, la tiene la Consejería de Sanidad, y luego en otros dos ámbitos, uno que era más orientado buscando la colaboración con las administraciones locales, que va a estar principalmente liderado por el alcalde de Madrid y el consejero de administración local de la Comunidad de Madrid. Y también por parte del Ministerio, y hay otro que será más orientado a la parte más operativa, ¿no?, a la de coordinación de urgencias, emergencias y seguridad, ¿no? O sea, busca esos tres ámbitos de trabajo y esperemos que bueno, que esto sirva sobre todo por algo que esperábamos en la Comunidad de Madrid, es notar más más colaboración por parte del Gobierno de España, que ya había pedido la presidenta en muchas ocasiones, y bueno, parece que establezcamos ahora pues esa nueva fase de trabajo conjunto que esperemos pues que tenga los resultados y que los tenga rápido. Nos están escuchando en distintas comunidades. ¿Es extrapolable este modelo a otras comunidades autónomas? Sí, perfectamente. Yo entiendo que, bueno, en otras comunidades sí que se había notado más presencia del Gobierno de España. Tampoco entendíamos por qué no se producía en nuestra comunidad, y esa fue la petición de la presidenta, de Isabel Díaz Ayuso, y eso es lo que hemos pretendido en estos momentos, ¿no? Sobre todo buscar las áreas de colaboración de allá donde la Comunidad de Madrid no puede llegar por toda su legislación, por toda su capacidad, por todas sus competencias, y bueno, lo que buscamos principalmente en varios ámbitos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que dé un marco legislativo para poder actuar con celeridad en esta toma de decisiones tan necesarias en un periodo de pandemia, también para establecer control ya de una vez por todas del aeropuerto de Barajas, que sigue siendo una entrada de pacientes que vienen sin controles de sus países de origen, uh-huh. Y luego, bueno, pues buscar que nos den también ayuda en algo que es tan importante como la vigilancia de las cuarentenas y sobre todo lo que es en materia de seguridad, uh-huh. Que ahí es donde el Gobierno de España, a través de la delegación de Gobierno, tiene esa competencia. La última por mi parte, consejero, me están llegando algunas cuestiones que nos están escuchando. Preguntan si se esperan más restricciones a raíz de informes, de balance. Lo digo por lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos madrileños. Bien, nosotros establecemos desde la Dirección General de Salud Pública un sistema de monitorización diario que, bueno, hace sus evaluaciones con carácter semanal. Entonces, nosotros, según los criterios que principalmente técnicos, epidemiológicos, que vayan determinando desde la Dirección General, en esas zonas básicas de salud, que es la unidad que nosotros utilizamos para monitorizar, que para que se hagan una idea, esa zona básica, uh-huh. Pues normalmente son entre 24.000 y 28.000 personas, hay 262 en la Comunidad de Madrid, y ahí, según esa incidencia acumulada, 7 a 14 días, si detectamos que va aumentando o que tiene una cifra lo suficientemente alta como para tomar esta decisión, la tomaríamos. En ese sentido, no hay que tener ningún tipo de, o sea, igual que no lo hemos tenido a la hora de incluir estas 37 zonas, pues hay que incluir más zonas, se incluirían sin ningún problema, principalmente por el bien de los ciudadanos y por proteger todas esas zonas, que yo creo que es lo importante. La voz del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz, lo han escuchado, ¿eh? Lo estaba adelantando prácticamente el martes en este programa, en directo, en el programa especial que tuvimos en Capital Radio. Y tanto, ¿eh? que hoy a las 12 se pudieran informar también de otras zonas en Madrid con restricciones. No puede pasar desapercibido, también le preguntamos, que hasta cuándo se va a seguir sin contar con los profesionales farmacéuticos, ¿no? en la Comunidad de Madrid para ayudar a descongestionar un poco el sistema sanitario, ya sea haciendo test o seguimientos a los ciudadanos. Yo creo que la Comunidad de Madrid en ese sentido no es sospechosa de no colaborar con sus farmacéuticos. De hecho, bueno, tengo que decir que la relación con el Colegio de Farmacéuticos es una relación muy buena. Además, siempre están dispuestos a colaborar, a ofrecer cualquier tipo de solución de decisión. Es verdad que a veces por el marco administrativo competencial que tiene la Oficina de Farmacia, y algo que lo llevamos trabajando ya años, que es en sacar la ley de farmacia, donde precisamente se profundiza en ese papel de la farmacia como oficina, como un centro asociado a la salud, con todas las posibilidades que tiene. Ya hacen una acción además muy buena y diaria, con una red de miles de farmacias que están ya funcionando. Creo que son 2.900 las farmacias que tiene la Comunidad de Madrid, y desde luego que nuestro objetivo es seguir profundizando y buscando esa ayuda. Hay uno de los puntos, que es la realización de test, que en ese sentido nosotros no vemos que es una creemos que es una buena decisión, pero ahí tenemos que buscar la colaboración del Ministerio de Sanidad a través de la Agencia Española del Medicamento, que permita realizar esa venta y esa realización de los test en la oficina de farmacia, que nosotros entendemos que no es una decisión que puede tener todo el sentido, ¿no? Al fin y al cabo, si queremos darle ese papel que tiene a nivel sanitario, yo creo que sería un buen avance a la hora de conocer cuál es la situación de la población de Madrid respecto al coronavirus. Enrique Ruiz Escudero, como digo en directo, las palabras que estamos resumiendo para todos ustedes en este programa, resumen de nuestro especial del martes. Hoy será protagonista también a las 12, como digo, con esas nuevas restricciones de la Comunidad de Madrid. Estamos esperando esa información. Por cierto, tuvimos mesa de políticos también. Los políticos escucharon también al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Estuvo con nosotros Rosa Medel, de Unidos Podemos, Elvira Velazco, del Partido Popular, Ana Prieto, del Partido Socialista, y Guillermo Díaz, de Ciudadanos. Con ellos hablamos sobre el Sistema Nacional de Salud, en concreto, lo que está funcionando y las evidentes carencias. Yo intenté que nos olvidáramos, qué utopía, ¿verdad?, que nos olvidáramos de la política con políticos y habláramos de salud con los políticos, pero no sé si lo conseguimos. Vamos a escuchar algunas de esas palabras, la voz de Rosa Medel, de Unidas Podemos. Nosotros tenemos un sistema nacional de salud potente, un sistema nacional de salud financiado vía impuestos y es de cobertura universal. A nosotros nos parece que es un sistema muy bueno, tiene sus problemas, pero es un sistema muy bueno y además ha sido reconocido así internacionalmente, ¿no? Hasta la Organización Mundial de la Salud reconoce las bondades del sistema, pero es un sistema que ha estado castigado durante muchísimos años. Un sistema funciona bien si tiene una buena financiación. ¿Qué ha ocurrido? Que desde la crisis económica y ni siquiera desde la crisis de 2008, antes ya desde los años 90 del siglo pasado, se ha estado infrafinanciando por distintas cuestiones. Esto ha hecho mucho daño al Sistema Nacional de Salud y se ha notado durante la pandemia. La pandemia nos ha pillado con un sistema debilitado, bien organizado, pero debilitado. Y eso es lo que ha aflorado. Y eso es lo que ha hecho que ahora las encuestas del CIS digan que el 94% de la población quiere un sistema nacional de salud potente que les proteja, porque sin salud no hay sociedad, sin salud no hay economía, sin salud no funciona nada, y quieren sobre todo que sea reforzado. Todo el daño que ha sufrido de recortes, sobre todo por las políticas de recortes de los gobiernos del PP, porque hay que decirlo así, todas esas políticas deben revertirse y por eso está apostando toda la sociedad, toda la sociedad. Las encuestas del CIS lo demuestran y no solo en las encuestas del CIS. En la Comisión de Reconstrucción, absolutamente todos los comparecientes dijeron: el Sistema Nacional de Salud es una inversión, no hay que valorarlo como un gasto, es una inversión. Y esa inversión beneficia absolutamente a toda la población, a ricos y a pobres. Uh-huh. Una persona que se siente cubierta en el sentido de tener la salud financiada se siente protegida. Es un gran corrector de desigualdades y debemos defenderlo. Bueno, pues la voz de Rosa Medel escucharemos también ahora. Vuelta de pausa a Elvira Velasco, del Partido Popular, Ana Prieto, del Partido Socialista, y a Guillermo Díaz, de Ciudadanos. Fue la mesa de políticos para hablar de salud. No se vayan, le estamos resumiendo los mejores momentos, las voces protagonistas de este especial, estando muy pendientes de la actualidad en las próximas informaciones que lleguen desde la Comunidad de Madrid. Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. Cadáver es anterior, ha muerto antes. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Capital Radio, la genuina radio económica. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Estamos en directo en Valor Salud, la actualidad, la reflexión de la salud más que nunca. Con los voces, los mejores momentos de todo ese programa especial donde lo tocamos todo. Por cierto, se esperan movilizaciones, y también a nivel internacional. En las últimas horas el centro de Atenas se llenó de protestas, reclamando más recursos para combatir el coronavirus, que tiene a la región capitalina bajo amenaza de cuarentena. El personal sanitario se sumó a una huelga de 24 horas el lunes. También pudiera ocurrir en Madrid. Luego en la tertulia con Antonio Burgueño, con Ignacio José Ignacio Nieto, vamos a reflexionar con ellos de toda la actualidad, además de estas voces. Le decía yo que los políticos hablaron de salud, pero no dejaron de hablar de política. Hemos escuchado a Rosa Medel y también escuchamos a Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del Partido Popular. Yo lo primero que tengo que decir es que tenemos un gran sistema nacional de salud. Tenemos esto, sobre todo, un capital humano extraordinario, que somos reconocidos, si hablamos de especialidades médicas o de enfermería o cualquiera de los profesionales sanitarios, pues somos reconocidos a nivel mundial por el sistema de formación en ciencias de la salud. Y, pues ha llegado la terrible pandemia que aún estamos viviendo. Uh-huh. Y hemos visto cómo ha habido cuestiones que hay que mejorar, ¿no? Entre ellos el sistema de vigilancia epidemiológica y el sistema de salud pública, ¿no? Yo, lamentablemente, no comparto lo que ha dicho aquí Rosa con respecto al presupuesto destinado a sanidad, ¿no? Es verdad, sobre todo en la época del gobierno del Partido Popular, ¿no? Es verdad que tenemos que fortalecer el Sistema Nacional de Salud y asegurar su financiación y, sobre todo, su sostenibilidad, ¿no? Incrementar criterios, pues, que vaya en beneficio, pues, de esa industria española y luego que esos nuevos tratamientos que repercutan uh-huh. en los pacientes, ¿no? Entonces, pues fundamentalmente en este momento lo que hemos visto es las debilidades que tenemos, sobre todo en salud pública, y por eso desde el Partido Popular en la Comisión de Reconstrucción que llevamos a cabo el trabajo durante 2 meses en el Congreso de los Diputados, pues una de las cuestiones que hacíamos con respecto a había que hacer fortalecer la gobernanza del Sistema Nacional uh-huh. de Salud y crear una agencia de salud pública y calidad asistencial para recomponer pues algunas de las cuestiones que han fallado en esta terrible pandemia que aún lamentablemente estamos viviendo con el mayor incremento de contagios de Europa. Tuvimos representación de todos los partidos políticos, portavoces del Congreso en ese programa. También estuvo con nosotros Ana Prieto, portavoz del Partido Socialista de Sanidad en el Congreso. Estos días se cumplen 6 meses desde que el Gobierno de España pues aprobó el estado de alarma para frenar la pandemia provocada uh-huh. por el SARS-CoV-2. Es verdad que este virus nos ha sumergido en una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes en los últimos 100 años. Pero también esto nos ha permitido comprobar la gran calidad profesional y humana de los profesionales sanitarios y no sanitarios que en circunstancias de tanta tensión, que en momentos tan complejos, pues han estado en primera línea y son un ejemplo para toda la sociedad. Y esto creo que hay que decirlo y que insistirlo. Y también pues quiero destacar pues la gran calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, de nuestro sistema sanitario, y su capacidad de adaptación en situaciones muy adversas y de gran incertidumbres. Uh-huh. Es verdad que esta crisis nos ha mostrado las fortalezas, pero también las debilidades de nuestro Sistema Nacional de Salud. Ha dejado clara la necesidad de introducir reformas, porque es indudable que los cambios que hoy sabemos necesarios, que estas medidas sanitarias que deberán tomarse para hacer frente a la pandemia que nos afecta, han de tomarse con el máximo consenso político posible. Y por eso, pues recientemente en el Congreso de los Diputados, pues entre todos hemos definido un itinerario en materia de sanidad y salud pública, pues que ha quedado enmarcado en el seno de una comisión de reconstrucción uh-huh. social y económica de España. Y quiero destacar pues esa voluntad de acuerdo de todos los grupos parlamentarios que en un ejercicio de responsabilidad pues uh-huh. hemos conseguido generar un gran espacio de acuerdo. Allí hubo diálogo serio y nos entendimos desde la discrepancia. Y creo que esto también hay que ponerlo en valor, porque la voluntad de escucharnos y de entendernos entre todos va a responder a la nueva realidad generada por esta grave crisis sanitaria derivada de la COVID-19. Pues estuvo Unidos Podemos, estuvo el Partido Popular, PSOE, faltaba Ciudadanos con Guillermo Díaz, que también hablaba sobre ese Sistema Nacional de Salud y la actualidad del mundo de la salud. Las instituciones y los partidos políticos deberían ayudar y no entorpecer o lanzarse trastos a la cabeza unos a otros, pero la solución viene de mano de la ciencia. Hay varias vías abiertas de solución y yo quiero destacar que estamos en una segunda ola, pero que con casi total seguridad a final de año, principio del año que viene, estaremos ya con la solución en marcha. Es muy importante tener esto en la cabeza para no desfallecer, para no caer en el desánimo, para no pensar que esto va a durar para siempre, que no, que una vez más, como tantas veces a lo largo de la historia, la ciencia, frente al pensamiento mágico y frente al tribalismo, va a encontrar la solución. Yo, si bien comparto que, bueno, yo y mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, si bien compartimos que el sistema de salud ha estado infrafinanciado, hay una cuestión que queremos destacar como un problema básico y principal que nos hemos encontrado durante, sobre todo al inicio, los primeros compases de esta uh-huh. pandemia, y es que el Ministerio de Sanidad estaba vaciado. No servía prácticamente para nada. Era un ministerio que rechazó, por ejemplo, Podemos durante las negociaciones para formar un gobierno, porque decían que era un ministerio vacío de competencias, y estaba vacío de competencias y de medios. ¿Por qué? Pues porque se confundió el transferir competencias con despojar de una función que tenía el Ministerio de Sanidad, que es coordinar la sanidad en toda España y coordinar la sanidad en caso de pandemia. Y parecía que las pandemias nunca llegan, y las pandemias, pues aquí la tenemos y ha llegado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es una de las funciones principales que tenemos que conseguir ahora mismo en España? Pues que el Ministerio de Sanidad, a través del Consejo Interterritorial, por ejemplo, uh-huh. Refuerce ese papel de coordinación y que no dependa de una comunidad, de la comunidad autónoma en la que se encuentre uno, la mayor o menor seguridad que va a tener frente a una pandemia como esta. Y sobre todo también que no tengamos que tardar, por ejemplo, que es una cuestión que no me explico, la APP, esta que se ha hecho del radar COVID, haya comunidades autónomas que están tardando más, parece ser, espero que sea una noticia que nos puedan desmentir, porque no se había hecho en euskera. O sea, ¿qué sentido tiene esto? ¿De verdad estamos ya con esto también en estas materias? Pero sobre todo destacar la necesidad de un Ministerio uh-huh. de Sanidad fuerte que coordine a todas las administraciones. Pues esa fue la mesa política para hablar del estado del Sistema Nacional de Salud. No se pierdan a través de www.capitalradio.es todos los podcasts que tenemos sobre el estado de la salud en nuestro país con el COVID-19 desde el punto de vista político y sanitario, médico. Estuvieron expertos, estuvieron políticos, economistas, estuvieron farmacéuticos, investigadores, hacia dónde vamos, todo. Pero en la jornada especial de ese antes y después del sistema sanitario español tuvimos una mesa muy centrada, que fue la, yo diría que una de las más importantes en estos momentos. El papel de los profesionales sanitarios ante el COVID. Tuvimos al director de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad, vamos, de ordenación de todo el capital. Le preguntaba yo que tiene que ponerse de acuerdo con 17 directores de Recursos Humanos más de toda España, dada esa coordinación autonómica. No podemos empezar de otra manera que dando las gracias, como digo, en mayúscula a todos aquellos que se han dejado la piel por cuidar de todos, incluso poniendo en riesgo su propia salud. Muchos de ellos se van a quejar el lunes, que hay previsto, hay que ver, al final, una posible huelga sanitaria, ¿no? En la mesa centrada en los profesionales de salud se han intercambiado impresiones, reclamaciones, miedos. De hecho, tal y como se apuntaba en la jornada, más del 45% de los sanitarios tienen ansiedad creciente y en más de que va creciendo día a día, minuto a minuto, y en más de un 20% se observan incluso, permítanme, cuadros depresivos tras vivir también el colapso de los hospitales por el coronavirus y la falta de personal. Antonio Cabrera estuvo en la mesa, secretario general de la Federación de Sanidad de Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras, y nos hablaba de esa escasez de profesionales. Yo creo que lo primero que habría que hablar es de la escasez de profesionales, porque es una de las cosas que más se está poniendo en valor en los últimos tiempos. Tenemos ahora mismo saturado la atención primaria prácticamente en todo el Estado. Pero no solo en la época post-COVID, Ya la atención primaria, anteriormente a la pandemia, ya habíamos dicho nosotros, habíamos hecho una rueda de prensa en noviembre, habíamos mandado un documento al Ministerio que necesitaba la atención primaria una importante inversión. La OMS habla de que sería recomendable que la atención primaria fuera el 25% del gasto total en salud, y en España estamos en el 13,9%, muy distante, con lo cual es evidente que faltan profesionales, faltan medios tecnológicos para dar una mejor respuesta a la población, y se ha agudizado mucho en la época de la crisis. Eso, extrapolado también a lo que ha sido el sistema de especializada, en la atención especializada también se ha notado que faltan profesionales. Es curioso que ahora se diga que faltan médicos, pues es que ya veníamos advirtiéndolo. No es casual, desde el 2011 que se hizo un estudio de la Universidad de La Laguna donde se alertaba de que iba a haber muchísima renovación de profesionales, muchísimas jubilaciones, se necesitaban muchísimas plazas MIR y no se tomaron medidas. Y eso es las consecuencias de ahora. Falta profesionales, muy agudizados, no en todas las especialidades, pero sí ya en bastantes especialidades médicas, faltan enfermeras y yo creo que faltan muchísimos profesionales en general. Para nosotros lo principal ahora mismo es la falta de profesionales. Y Jordi de Dalmases, es vicepresidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, que también estuvo con nosotros, insistía también en la falta de personal sanitario y muy importante, el desgaste psicológico de los profesionales de la salud. Hemos tenido una explosión de responsabilidad por parte de todos los profesionales que integramos el sistema sanitario, público o privado, y una voluntad de dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Además, con un doble matiz, ¿no? Un matiz de profesionalidad, evidentemente, este es un sector muy profesional, pero también con un matiz de solidaridad impresionante, ¿no? Todos los profesionales querían dar lo mejor de sí mismo porque es que la sociedad lo necesitaba. Esto es una situación excepcional. Visto esto, ¿qué hay que decir de la situación de nuestro sistema sanitario? Viniendo como vinimos, pues un sector contempla 70.000 farmacéuticos, de los cuales pues 50.000 están en oficinas de farmacia, pero unos 20.000 están en su mayor parte en el sistema público también, ¿no? Es evidente, venimos con resaca de una crisis tremenda, la del 2011, como como destacabas, donde se cerraron los grifos y se dejaron de hacer las inversiones, tanto en plantillas como en medios, en nuestro sistema sanitario, ¿no? Y claro, todavía no nos hemos recuperado y hemos empezado a respirar que nos ha llegado el COVID, ¿no? Y el COVID, ni seguramente en las mejores condiciones, también hubiese tensado muchísimo el sistema, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos estamos exhaustos y con necesidad de continuar, porque ese es nuestro papel, pero ya después de un envite en marzo, abril y mayo, muy duro, donde todo el mundo ha dado lo que tenía. Ahora, resacosos de esa primera etapa, nos viene otra esto vez. Sigue, ¿eh? Esto sigue y en creciendo, ¿no? Y tanto que sigue, y estamos esperando esos datos. Madrid sigue liderando la tasa de contagios de coronavirus en España. Se prepara para ampliar, pues prácticamente desde el lunes, lo van a anunciar hoy, las nuevas restricciones de los barrios y zonas sanitarias de municipios donde se haya registrado un aumento de la incidencia del coronavirus en los últimos 14 días. Las medidas que serán anunciadas, como digo, esta mañana por los responsables de la Consejería de Sanidad pretenden, bueno, poner freno al aumento de contagios en las delimitaciones que en los últimos días se han situado, fíjense ustedes qué datos, hasta ahora de la mañana, en la barrera de los 1.000 positivos por cada 100.000 habitantes, ¿eh? Y tienen además condicionantes que las hacen susceptibles de que la transmisibilidad a otras zonas limítrofes sea más alta. Estas nuevas delimitaciones se unirán a las 37 zonas que actualmente Madrid tiene pues prácticamente con medidas de restricciones. Vamos a ver quién habla y si hay orden, ¿no? Si es el consejero Antonio Zapatero, desde luego el ministerio, aunque sabe todo, no ha querido decir todavía nada. En la mesa esta de profesionales también estuvo Gracia Álvarez hablando precisamente de un foco importantísimo y que va a ser muy importante en las próximas semanas, como es la atención primaria. Es una pregunta difícil el saber dónde están los que hace falta. Lo que sí sabemos, como ha dicho Antonio, es que efectivamente hacen falta, que esto había sido ya una denuncia por nuestra parte, y especialmente hacen falta en la atención primaria. En la atención primaria ahí se ha demostrado precisamente con la COVID, lo que ha puesto en evidencia es que las costuras del sistema ahí estaban muy tensionadas, y cuando ha venido un problema como ese de salud comunitaria, que ahí en la primaria se debía, o es, digamos, el punto que podría ayudar o que debería ayudar a controlar esto más que en los hospitales, donde la gente ya llega con unos problemas importantes, pues hay un fallo, digamos, un agujero o un lugar en el que deberíamos fijarnos para resolver el problema. Me gustaría agradecer a todos los profesionales el esfuerzo que han hecho, porque ellos, además de el plus del trabajo, yo creo que han puesto en riesgo, sobre todo en el primer trimestre, han puesto en riesgo su salud, porque esto nos pilló a todos muy desprevenidos. Y creo que ellos se han arriesgado más que la población en general. Gracia Álvarez, que es la secretaria de Salud, como digo, de Servicios Sociosanitarios de la UGT, y los médicos, ¿no? El presidente nacional de médicos de ejercicio privado de la Organización Médica Colegial, Manuel Carmona, también hablaba que es necesario esa coordinación. Se habló mucho en esta tertulia, ¿eh? Y en este programa especial, la coordinación de la medicina pública y privada. Coincidir en el déficit de profesionales, bien, es verdad que para una situación tan puntual como esta, las previsiones son difíciles de hacer. Evidentemente se necesita un plan director y se necesita hacer una previsión, pero dado que formar los profesionales conlleva bastante tiempo, lo que tenemos ahora es que apuntar una solución rápida, y rápida es coordinar todo lo que tenemos, coordinar la medicina pública y la medicina privada, los profesionales de ambas, para aprovechar en su máxima expresión. Yo, en cuanto al tema, en cuanto al título del papel de los profesionales ante la crisis, pues el papel de los profesionales, sea pública, sea privada, es evidentemente trabajar en la atención a los pacientes y en la prevención de contagios, pero claro, trabajar en condiciones de seguridad, en condiciones de salud y en condiciones retributivas, que sería otro tema. Hablaron los médicos y, por último, habría que hablar con el director general de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, que es Rodrigo Gutiérrez, de Ordenación Profesional. Él hablaba bueno, que ese sistema nacional de salud único e igual entre comunidades y por lo tanto, o sea, que decía que no es igual y que por lo tanto tampoco es con sus profesionales. Con respecto a la planificación de profesionales y de la planificación de recursos humanos, es un ámbito bastante complejo y que en todo caso debemos hacer siempre de común acuerdo con las comunidades autónomas en el ámbito y en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Como digo, bueno, pues son las comunidades autónomas las empleadoras, los servicios de salud, y es en ese contexto en el que tenemos que ponernos de acuerdo. Nosotros cada año, cuando se hace la oferta, por ejemplo, de formación sanitaria especializada, se aludía aquí Antonio Cabrera al principio al sistema MIR, estamos incrementando, en los dos últimos años se han incrementado más de un 15% el número de plazas ofertadas y singularmente en medicina, de manera que, bueno, recuperar sobre todo en esas especialidades que se consideran más deficitarias y de común acuerdo también con el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, donde están las sociedades científicas y las comisiones nacionales de cada especialidad. Pues ese es el testimonio también del responsable de recursos humanos del Ministerio de Ordenación. Bueno, han escuchado los mejores sonidos, ¿eh? Lo tienen todo también en www.capitalradio.es y además con imágenes, con vídeos, tienen toda la información para no perderse ningún detalle sobre nuestra salud, nuestra sanidad. Ese es nuestro objetivo, con agradecimiento también a todo el equipo de ASPE, con su presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España, con Carlos Rus, todo el equipo de IDIS, con el maestro Mugarza, el doctor Mugarza, y también Marta Villanueva, directora general del IDIS, con el equipo de técnico, de producción, con Tatiana Márquez de la producción de todo el programa. Gracias a todos por este programa especial, que lo tienen a su disposición. Pero me gustaría comentar todas estas reflexiones con nuestros dos contertulios de cabecera. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Y ellos son, con nombres, apellidos y roles, que representa también mucho conocimiento en el mundo de la salud y la sanidad. Antonio Burgueño, director del proyecto Impulso. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, un placer como siempre. Muchísimas gracias también a Nacho Nieto. José Ignacio Nieto es consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias. Nacho, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Fran, buenos días, Antonio. Pues aquí estamos, a ver de qué hablamos hoy, que hay mucho de qué hablar. Bueno, pues habéis escuchado el resumen de y todos nuestros seguidores de todo el programa, vosotros estuvisteis, pero bueno, en primer plano están esas posibles nuevos anuncios, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, que parece va a establecer limitaciones en los barrios donde se cumplan los parámetros, ¿no?, entre ellos que supere la incidencia acumulada de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es vuestra primera reflexión sobre esta noticia, que va a ser la última de este programa y la primera en las próximas horas? Sí, bueno, pues yo creo que por un lado está claro que la Comunidad de Madrid está tomando medidas ante la situación que se crea, situación que, por cierto, está aumentando en toda España con mayor o menor incidencia. Es verdad que se está tomando ese dato de referencia, que es importante, pero que es uno de los muchos que hay que manejar en el desarrollo de esta pandemia y que hay que tener en cuenta. Y lo que a mí me está resultando de alguna manera curioso es que primero se pide que se tomen medidas y luego, cuando se toman medidas de una forma quizá no demasiado comprensible, y muchos ciudadanos lo están manifestando públicamente cuando se les pregunta, que no entienden el por qué está habiendo esos movimientos incluso violentos por tomar unas medidas que son absolutamente necesarias. Uh-huh. Eso nos tiene que hacer reflexionar. Antonio. Pues estoy completamente de acuerdo. Hay algunos que parece que están en el dime de qué se trata que no pongo. Tome la medida que tome, van a estar en oposición. Curiosamente, cuando además empieza a haber por fin una coordinación, como bien había explicado en el especial, por cierto, enhorabuena a todo el equipo, porque aunar tantas voces en un solo día tan organizadamente, pues no es nada fácil. Muchas gracias, Antonio. Y ahí quedan, ¿eh? Están ahí. Equipazo, o sea, equipazo y gran programa. Entonces, volviendo al tema, por no enrollarme, estoy completamente de acuerdo. Las medidas se están tomando. Y luego hay otro tema que vamos a tener que recuperar, Fran. ¿Usted se acuerda de lo del dato positivo? O sea, uh-huh, el positivo. Me acuerdo durante toda la pandemia. Pues vamos a tener que recuperarlo, porque al final se está viendo lo que se pedía en aquel momento. PCR, prueba, prueba. Claro, pues si se están haciendo. Y no buena noticia que se hagan casos, pero la buena noticia es que se está haciendo las cosas con más o menos acierto, porque tenemos que ser un poquito flexibles, porque la incertidumbre es mucha, y no es una situación normalizada, y la posibilidad de errar o no terminar de aceptar también existe. Lo que hay que exigir es que se trabaje, se tomen medidas y se intenten hacer las cosas con el máximo rigor posible. Dígame una cosa, ¿alguna opinión sobre, bueno, hablamos de escasez de médicos, de enfermeras, pero agotamiento que está llevando, pues, a que esos médicos se pueden echar a la calle pues a partir de principios de la semana que viene y también otros muchos rincones, ¿no?, que se pueden echar a la calle? El otro día vimos también manifestaciones frente a la Casa de Correos cuando se llegaba a ese acuerdo entre el presidente, sin ningún tono político, permítanme, pero como socialmente estamos en un momento delicado también. Sí, es verdad. Lo que pasa es que, Fran, sin intención política, pero la tiene. O sea, no es solo un movimiento social. Es curioso que solo se produzcan esos movimientos en determinadas circunstancias y con determinadas condiciones. Y eso, esa parte, a nadie se le escapa, por mucho que queramos. Y es lo que está ahí, en esos movimientos, en esas, a veces incluso animados desde la oposición en la Comunidad de Madrid, el gobierno en el gobierno de España como partidos, y eso desde luego no es nada bueno. Mira, yo creo que ahora mismo en la Comunidad de Madrid, en todas las comunidades en términos generales, pero en la Comunidad de Madrid, que es la que ahora tenemos más cerca, se está haciendo un esfuerzo importante y se están acometiendo muchísimas cosas, muchísimas medidas dentro de lo que hay en las manos y de lo que es posible. Eso es, se están buscando los test más rápidos, más adecuados, en el número suficiente para tener ese mayor control, que, como decía Antonio, se ha estado pidiendo, lo hemos estado pidiendo en todo momento, y ahora que se está produciendo, bueno, pues eso también tiene sus efectos y sus consecuencias. Y lo que tú decías, yo creo que es con errores, con aciertos, con hecho mejor o peor en cada momento, pero el esfuerzo no hay ninguna duda que se está haciendo, y yo creo que es algo que también tienen que valorar los profesionales que lo hacen, porque como esto, como en todo, unos están en un lado, otros están en otro, cada uno tiene su opinión y su postura. Está claro que están cansados, han trabajado muchísimo. Creíamos que se acababa y no se acaba, y tienen que seguir ahí, pero yo creo que también van a ser conscientes de que se están haciendo muchas cosas, que se va por buen camino dentro de lo que hoy tenemos para ir por buen camino, y que sigue haciendo falta absolutamente su colaboración, su participación, su intervención para mantener el sistema sanitario, y no solo el sistema sanitario, sino la salud y la vida de todos los ciudadanos. Bueno, nos queda un minuto y medio que nos vamos. Antonio, algunas cosas colaterales a este coronavirus que están frenando también, por ejemplo, hay temas como la ciberseguridad, los crónicos, es decir, que no nos podemos olvidar de ciertos temas, ¿eh? La ciberseguridad, Frank. Tendremos que dedicar el tiempo a ello. La teleasistencia, los trabajadores de las compañías de seguros y hospitalarias, pues centrarme en la sanidad, se han multiplicado dispositivos, por lo tanto, los riesgos. Y es bueno que se produzca esto, pero hay que ser consciente de los riesgos que tienen. No en vano, la principal compañía de seguridad del país, Segurcaixa Adeslas, lleva bloqueada y está empezando a trabajar ahora lentamente por un ciberataque que detectan tiempo después de haber empezado, con lo cual el riesgo de que haya ocurrido en los hospitales es altísimo, porque y no se están enterando, porque el dato de salud es muy delicado y pueden llegar a parar un país y pueden llegar a parar un hospital, una intervención quirúrgica. De hecho, pueden manipular perfectamente, pues, en la UCI, un aparato que dosifica la medicación. Entonces esto, y al final, bueno, pues tienes que contar con los malos para ponernos en el lado bueno, porque es muy complejo, pero es un tema para un largo debate. No quiero enrollarme porque da para mucho, y es un tema de un riesgo que tenemos que saber gestionar eso. No se trata de ir para atrás, ¿no? Muy bien, pues dígame, como todas las semanas, el reto de la semana en salud y sanidad, después de escuchar todas estas voces y después de las noticias que vamos a tener en las próximas minutos aquí, lo van a conocer en Capital Radio Restricciones. Nacho Nieto, ¿tu reto de salud y sanidad esta semana? Rapidísimo, pues, que nos vamos. Mi reto es, sobre todo, creo que hace falta que tengamos una especial, iba a decir, sensibilidad, uh-huh, y cuidado respecto a la situación en la que nos encontremos para poder salir de ella. Las medidas son para eso, las medidas que se están adoptando. Antonio, en un titular, rapidísimo. Que encontremos fórmulas para que los profesionales puedan seguir luchando por nuestra salud con tranquilidad. Bueno, pues nos vamos con música de Amaral, en esos tonos positivos también que tenemos que estar. Gracias a los dos por estar con nosotros, ¿eh? Hasta el viernes que viene, gracias. Un abrazo, hasta el viernes. Adiós, amigos, hasta el próximo viernes. Más salud y sanidad aquí en Capital Radio. Buena semana, buena salud. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. La razón para escuchar este anuncio, según AutoWorld, solo dura 20 segundos. El tiempo que tardarás en buscar nuestra web autoworld.cars es también lo que tardarás en darte cuenta de que somos diferentes y que venimos a cambiar la manera de comprar o vender tu coche de ocasión. Hola, somos los nuevos. AutoWorld, tu ocasión inteligente. Avenida de San Martín de Valdeiglesias 18, Alcorcón, o autoworld.cars.